Buen día Pepe, buen día audiencia de Farco en todo el país. Con un importante marco de acompañamiento quedó inaugurada la filial La Rioja de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Su objeto, como organización autónoma y plural, será bregar por la vigencia de los derechos humanos, asistiendo a víctimas de violencia institucional o de cualquier violación a los derechos cometidas por el Estado. Para informarnos mejor sobre esta iniciativa, escuchamos a una de sus impulsoras, la abogada María Elisa Reynoso. La persigue los objetivos de promover la vigencia de los derechos humanos. Esto es en toda su amplitud, de la libertad, la vida, de la vivienda, la alimentación. Son derechos del trabajo, que son derechos permanentemente conculcados. La Liga pretende poner freno a esos ataques, a esas violaciones que de manera permanente vemos que se hacen. Y lo más grave es que se lo hace desde una institución que es el Estado. Para la inauguración de la sede de la Liga, también estuvo presente su apoderado nacional, Pedro Dinani. En este nuevo momento se requiere que la Liga participe y se constituya en una ciudad como La Rioja, en una Argentina en donde el Estado de Derecho y las garantías individuales se encuentran seriamente dañadas por los precedentes que se fundan en la doctrina del gobierno nacional. La sede del organismo funcionará de lunes a viernes en el microcentro de la ciudad capital y contará con una guardia telefónica los fines de semana. Desde La Rioja reportó para ustedes el colectivo comunicacional El Yunque.